El enviado especial de Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Salvador Antonio Valdés Mesa, miembro de su buró político y vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba y su comitiva, en visita a Corea, recorrieron el 29 de junio el Complejo de Ciencias y Tecnología, el Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, la obra de la Avenida Ryomyung y otros, y presenciaron la función de gala de los miembros de círculos artísticos en el Palacio de Escolares y Niños de Mangyongdae.